Después nos Bueno, estamos en el Parque Ameghino. Hoy es un sábado. ¿Y qué estamos celebrando, Neira? Bueno, aquí estamos una serie de organizaciones del barrio, de Parque Patricios, también San Cristóbal, que ya me parece de por sí un gran logro, porque yo creo que las cosas hay que encararlas en colectivos y en acciones, ¿no? Es decir, menos palabras, más acciones concretas. Y acá nos juntamos, bueno, varias organizaciones que después las podemos nombrar en otro momento para no hacerla tan larga en esta introducción, en una especie de festival, feria, como queramos llamarlo, en el marco de los 50 años de la dictadura. Donde también nos proponemos, digamos, que no sea solo una cosa puntual, sino que estos encuentros de la memoria han comenzado en marzo y la idea es prolongarlos durante todo el año con distintas actividades. Ha habido obras de teatro, ha habido otros encuentros como este. Hay un concurso literario que están invitados todos a participar. Bueno, muchas cosas y bueno, y ahora cada una de esas organizaciones está con su puesto, con su lugar, mostrando lo que hacemos en el barrio. Y fundamentalmente también enfrentar una política represiva que ya está actuando sobre el espacio este, que es el Parque Ameghino, que es un espacio público, ha intentado que algunas actividades que aquí se hagan no se hagan, como por ejemplo las peñas, que no molestan a nadie, al contrario, son espectáculos gratuitos que se realizan. Y bueno, esa es otra cuestión también que tenemos que enfrentar colectivamente como vecinos. Bueno, más o menos eso es eso. Maravilloso. ¿Sí? Y ahora en concreto, ¿con quién estamos acá? Bueno, y ahora en concreto se van a presentar, acá hay unos muchachos muy lindos todos, que se van a ir presentando a dónde pertenecen y por qué están aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Gracias por lo de lindo. Nosotros estamos acá enfrente a unas chicas hermosas que bueno, están participando en este lugar multicultural. La verdad que se convierte en un espacio donde la gente puede expresar, donde la gente puede venir, donde se convoca a cualquier persona que tenga la inquietud de conocer lo que significa el libre expresamiento. O sea, nosotros acá realmente no tenemos ningún tipo de funcionamiento de ningún lucro, somos gente que hacemos las cosas ad honorem, cosas que nos salen, intentamos recrear actividades. Nosotros acá con los chicos, con los compañeros, que somos 4 o 5 que vinimos, con nuestra referente, tenemos actividades, talleres de historia, tenemos una cocina, tenemos repostería, y la verdad que nosotros pertenecemos a un lugar que es para personas con problemas de consumo y tenemos terapia, nos contendemos, nos reunimos, nos agrupamos, formamos ideas y nada, sinceramente salen cosas muy lindas porque, bueno, la verdad que la gente que se arrima al espacio abre el corazón, abre el alma y se vuelve algo muy, muy, muy hermoso. Y la verdad que yo estoy feliz y contento porque este espacio, la verdad que es algo sumamente sano, ya te digo, y nos une algo que tenemos en común, que es el ayudar, el ser solidario, como en mi caso, que alguna vez fueron conmigo, ¿no? Muchas veces, solidaridad, la verdad que yo en el momento de mi vida la pasé mal y gracias a las personas que tengo al lado, como otras que ya no están, pude salir adelante. Soy una persona que tuvo problemas con consumo, ahora ya no, estoy bien, pero gracias a esta gente, gracias a estos espacios donde nos incluyen, donde nos hacen partícipe y nos hacen sentir realmente importantes. La verdad que yo estoy agradecido que existan estos encuentros porque son hermosos, la verdad, son hermosos, son dignos de disfrutar. Ya te digo, se conocen en estos lugares gente muy sana, gente muy buena, muy predispuesta y nada, yo te digo la verdad, encantado de estar acá hoy con los compañeros, compartiendo los mates, compartiendo las tutucas, una pasta flora, escuchando música en vivo. Y más que nada agradecidos por tener este momento y este espacio. Y bueno, nada, y este espacio donde nosotros estamos, que se llama Sin Muros, también se está proyectando una radio con streaming, o sea que hay cosas muy bonitas para hacer que se están encaminando. Y esto es todo en conjunto, ¿no? O sea, nos une la fuerza para salir adelante, y eso es, la verdad que es espectacular. La verdad que feliz de estar acá y compartir este momento tan hermoso con la gente esta tan divina, que la verdad me emociona. Nada, eso. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Martínez. Pertenezco al espacio también Sin Muros. Nosotros nos encontramos en Boedo. Y nada, agradecido por la oportunidad de que nos dejen participar en este espacio, que la verdad que muy... es muy lindo ver la cantidad de gente que viene, participa, y la unión que por lo menos se trata de generar en estos contextos donde hoy en día la solidaridad básicamente es la única herramienta que tenemos nosotros en este momento para poder compartir, expresarnos en conjunto, para poder entre todos buscar una salida en este contexto político, quizá que es un desastre, pero bueno, en nuestro espacio, como ya le contaba mi compañero Ernesto, es un espacio que pertenece puntualmente al Movimiento por la Dignidad. Estamos metidos en las actividades, ya sea políticas culturales que haya tanto en la zona como a nivel nacional. Participamos en las marchas, como fue la 24 de marzo. Y bueno, con los chicos, aparte, estamos saliendo de situaciones de consumo problemático, que gracias a toda la gente, por ejemplo, Mirta, que es la que nos ayuda a entender el contexto quizá histórico y político en el que estamos viviendo, nos brinda su tiempo, su cariño, y la verdad yo por lo menos estoy muy agradecido por eso. Y bueno, nada, acá en la Asamblea de Parque Patricios, disfrutando la tarde, por suerte el clima ayudó un poquito, así que nada, feliz y totalmente agradecido con el tiempo y el espacio que nos están brindando a nosotros.